En el capítulo anterior de Vidas Asimétricas, Minga Comăneci entrenaba fuertemente con su coach, Dimitriv, esperando la competencia. Luego de la ceremonia de inauguración, llegaba el momento decisivo. Veamos si Minga logra ganar una medalla olímpica en el último capítulo de Vidas Asimétricas. Ahora es el turno de Minga Comăneci, de Rumania. Ahora es el turno de Minga Comăneci, de Rumania. Ahora es el turno de Minga Comăneci, de Rumanía. Ahora es el turno de Minga Comăneci, de Rumania. Oh, es mi turno. Estoy tan nerviosa. Si tan solo mis padres estuvieran aquí para verme. Estamos aquí, Julieta. Me llamo Minga, madre. Lo sé, pero siempre quise llamarte Julieta. Y en Rumania no está permitido. Más bien está prohibido. Sí, dicen que es poco soviético. Oh, padre. Tú también estás aquí. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y sí, tirando. La lucha, ¿no? No, no, ni tiro ni lucha. Barras asimétricas, padre. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Uno, dos. No más que eso. ¿Y un poco de jamón? Bueno, pero un poquito, que tengo que manejar. ¿Y tú, Dimitri? ¿No vas a darme ninguno de tus sermones y enseñanzas antes de que compita? Oh, por las cenizas de Ceausescu. Dimitri ha muerto. No, Petrova. Se ha quedado mudo por los nervios. Pero por suerte sé leer el lenguaje de las manos. A ver, Dimitriv, dime algo. Oh, gesticula más fuerte, Dimitriv, que no te escucho. Bueno, no lo entiendo. Por suerte sé leer los labios. A ver, allí dice Rumania. Pero ese es un tatuaje que tiene en el labio. Oh, sí, sí. Por suerte sé el lenguaje del amor. Oh, Dimitriv. Sí, sí, yo también. Oh, no, no, no, que me sonrojo. Bueno, los dejo. Tengo que competir. Última llamada, Minga Comăneci. Ya voy, ya estoy casi lista para competir. No, digo, que tienes teléfono. ¿Aquí? No, no, falta. Espera hasta que dejemos de caminar. Aquí es. ¿Aló? Hola, Minga. Te habla George Hagi, tu ídolo de siempre. ¿Quién? George Hagi. Ah, sí, tengo un póster en mi pieza. ¿Un póster mío? No, mío. ¿Quieres decir, con una foto mía? Sí, es decir... Sí, es decir... Una foto tuya junto a los otros tres Beatles. ¿Cómo dices? Sí, es decir, una foto tuya junto a los otros tres Beatles. ¿Cómo dices? Me dijiste que era George Haggison. No, soy George Hagi, el jugador de balompié. Oh, no, no lo conozco. ¿Tú eres Minga García Popescu? No, soy Minga Comăneci. ¿No eres tú la atleta que va a competir en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, a la que están llamando ahora y que se está demorando por hablar por teléfono? Sí, la misma. Y hablando de eso, te tengo que cortar. Debo competir. Minga, ve y hazlo por mí. Último llamado para Minga Comăneci. Uy, me queda un llamado. ¿A quién llamo? No, Minga vas a llamar. Sí, es lo que estoy por hacer. No, no, que no vas a llamar a nadie. Ve y compite. No quiero presionarte, hija, pero lo hago igual. Si no ganas, pierdes. El gobierno nos castigará. Tienes que ganar. Hay mucho en juego. Nos pueden quitar la casa. Y eso es como un juego. La casita robada. Además, hemos apostado un caballo de carrera y unos gallos de riña. Pero ¿cómo se hace eso, padre? No debes apostar. Apostar es muy feo. No, apostar es apuesto. Hija, creo que tu entrenador quiere decirte algo. Yo voy a traducirte. Minga, yo, tu entrenador Dimitriv, quiero decirte... ¿Pero cómo? ¿No eres mi madre? No, soy tu entrenador. Oh, eso está muy raro. El entrenador en el cuerpo de mamá. Y mamá gordo y pelado con un equipo de gimnasia. No, Minga, estaba traduciéndote lo que decía Dimitriv. Petrov, ¿me ayudas a traducir? Claro, Petrova. Dinos, Dimitriv. Esto dice más o menos así. Hoy es el día más importante de tu vida. El día que va a cambiarte la vida. La vida que va a cambiarte el día. Y el primer día del resto de tu vida. Y el último día de la vida anterior al resto de tu vida. Hoy, por fin, vas a conocer la gloria. Y no la gloria esa que alojó a tus padres. Debes saber que debes dejar el alma. Y también el arma, ya que esto no es la competencia de tiro. Así que ve. Ve por donde vas, porque si no te vas a caer. Oh, bueno, lo haré. Dimitriv pregunta, ¿qué? Que lo haré. ¿Qué dices, Dimitriv? ¿Que quieres postre? Ah, ¿que quieres pasear? Petrova, Petrova, no hay tiempo para jugar con Dimitriv. Nuestra hija está por competir. ¡Venga! Venga, a la barra. Bueno, sí, un takiri, por favor. No, Minga, a las barras. Sí, quería dedicarle toda mi actuación a las barras del Steaua de Bucarest, a la de Rumania, a la de Torpedo Metalurg de Rusia. ¡Basta, Minga! ¡Hace 4 capítulos que estás por competir! ¡Nunca pasa nada! ¡Esto es insostenible! ¡Me estoy cansando! ¡Esto se alarga y la historia nunca se redondea! ¡Compite de una vez! ¡Y recuerda saludar antes al público! Bueno, voy a saludar. Veamos. Me pongo de frente al público, levanto un brazo, me agacho un poco, y levanto bruscamente el otro brazo, y... ¡Ay, me luxé el hombro! ¡No puedo competir! Venga, no llores más. ¡Hace hombre de una buena vez! Y a tu luxación le digo, ¡hace hombro de una buena vez! Bueno, lo haré de todos modos. ¡Oh, es increíble! ¡Lo está haciendo perfecto! ¡Lo ha logrado, lo ha logrado! ¡El jurado le puso 10! ¡Sí, Dimitriv! ¡Así es! Volga Yotov de Bulgaria, 9,85. Ivana Kwantov de Rusia, 9,91. Minga Comanescu de Rumania, 10. ¡Pero descalificada! ¡No! ¡No! Por no usar camiseras y usar la camiseta afuera del pantalón. ¡Qué boludo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Las siguientes participantes van a ir al control antidoping. Volga Yotov, Ivana Kwantov y Minga Comanescu. No, encima me van a hacer el control antidoping. Encima me van a hacer... Minutos más tarde, Minga hacía el control antidoping. Me ha tocado el control. Tendré que hacer un mea culpa. Ese es el meollo de la cuestión. ¿Hiciste en el tarrito, Minga? Oh, no, me olvidé. Oh, no, me has estado fuera del tarro. Estás descalificada. Avisaré a los jueces. Minutos después... ¡Atención! El jurado ha resuelto lo siguiente. Una descalificación por vestimenta inapropiada, más una descalificación por control antidoping inapropiado. Por la regla de menos por menos es más, hacen que la participante de Rumania, Minga Comanescu, sea la ganadora de la competencia. Yo realmente no estoy de acuerdo y me parece bastante ridículo el razonamiento, pero el jurado es el jurado. Sí, Minga, siempre creímos en ti. Creímos que eras un fracaso, pero creímos. Estamos muy orgullosos de ti. Oh, estoy tan contenta. Todo gracias a usted, entrenador. Días más tarde en Rumania, Minga era recibida por el presidente y una multitud que fue a festejar su victoria. Quiero compartir esta medalla con todo el pueblo rumano. Veo que has leído el protocolo, Minga. Como buen país comunista, partiremos esa medalla y daremos una porción a cada uno de los habitantes de este país. Por favor, la sierra oficial. Y de este modo, cerramos esta historia. Y así, Minga Comănescu, con el sudor de su frente, pudo disfrutar de un 28.000.000 de medalla, al igual que el resto de los rumanos, que gozan de su intrascendencia típica y envidiable. Este fue el fin de Vidas Asimétricas, otro radioteatro de UPMA Producciones.